Ahí está, estamos al aire, ¿empezamos? Creo que sí. ¿Estamos bien? Estamos todos. ¿Y Leo está? Estamos. ¿Ya estamos, está? Estamos. Bueno, usted, señor Marque, ¿qué? Aire, sí, estamos. Un, dos, tres, va. Sí, señor, ahora que el día está puesto, ¿eh? El viernes lentamente desemboca en el sábado, en una jornada agitada y represiva en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros, a esta hora en que el acople puede ser una virtud artística, hacemos polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. El acople como virtud artística. Y el señor Fede Benítez abriendo las vías de comunicación del programa. Ya estamos online, muy buenas noches. Polifonía Nocturna, nuestro Facebook, nos pueden encontrar allí, como también los links para descargar los primeros 17 programas de Polifonía Nocturna. Esta semana hicimos un programa sobre el rock y su relación con el punk, para hablar del punk argentino. Estuvo bien esa noche Leo Acevedo, ¿no? Estuvo muy bien, fue justo. Un acto de justicia. Una chica me preguntó con qué tema empezaron cuando le conté, porque estaba con una remera de los Ramones esta semana. El programa, yo dije, con represión, está bien, de los violadores, y estaba bien, ¿no? Qué represión hoy en el Borda, Rodrigo Lamardo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, qué tal, buenas noches. El gobierno de Mauricio Macri. Hicimos un programa sobre la New Wave en la Argentina, contando cómo fue que acá impactó un movimiento que después del punk y del post-punk en Gran Bretaña y en Estados Unidos cambió los parámetros de la música en los años 80, metió a los 70 en los 80. Hoy estuve con Raúl Porchetto esta noche. Mire. Del que usamos en ese programa el disco Metegol, elegido por la crítica de entonces como el mejor disco del año 81, ¿no? Por sobre superando a Bicicleta de Serú Girán. A Bicicleta de Serú Girán por entonces. Y esta semana también estuve, porque la vida es así, con Miguel Cantilo, que con el grupo Punch o Punch por entonces, junto a Gustavo Santaolalla, fue pionero de la New Wave. Aunque ha pasado tanto tiempo y todos tienen 60 o más, que cuesta relacionarlos con las vanguardias ahora que son todos artistas clásicos y sexagenarios del rock en la Argentina. Hoy, haciendo este repaso de géneros e influencias, nos vamos a meter en el rock progresivo argentino o en el rock sinfónico argentino, que es de los años 70, claramente. ¿Cómo marcaría Rodrigo Lamardo el rock progresivo? ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por, primero, tocar mucho y temas muy largos, mucho virtuosismo y una conexión matemática, se podría decir, de los integrantes del grupo. Yo pienso que es el momento en que la tecnología, además de eso, aportó teclados, el apogeo de los teclados y tecladistas, y que fue el momento en que el rock, en lugar de ser simplemente una música en que la guitarra eléctrica es líder, empezó a ser una música liderada por tecladistas y por teclados. Sí, una de las cosas que me llama la atención con respecto al rock progresivo argentino es que es el único, a diferencia de estos dos géneros que laburamos en la semana, como el punk y la new wave, que tuvo su apogeo en paralelo al rock progresivo de los países centrales. ¿Por qué habrá sido eso? Claro, no vino después, sino casi en simultáneo. A mí siempre me llamó la atención, Fede Benítez, la relación entre el rock sinfónico, en que las letras a veces desaparecían y los temas duraban 9 minutos y eran instrumentales, y la dictadura. Porque en la época en que empezó el momento en que era complicado decir cosas, hubo una primavera muy fuerte del rock sinfónico. Incluso artistas como Spinetta o Charly García, que venían de un periodo anterior y habían dicho muchas cosas, prefirieron lo elusivo o decir pocas cosas y tocar mucho, en lugar de hacer canciones con letras. Algunas referencias del rock progresivo y rock sinfónico en la Argentina. El grupo Crucis, para mí, claramente. Un gran exponente, además, para cualquier país. Pienso también en Aquelarre, una banda que quizás uno no es de las primeras en las que piensa cuando piensa en rock progresivo, pero que hacía, tenía un desarrollo en sus canciones que los ligaba fuertemente con este movimiento. Y yo creo que el primer grupo progresivo es Sui Generis, con su disco Instituciones. O sea, el final de Sui Generis. Sí. El disco número 3 de Sui Generis. En realidad había un cuarto disco, habría un cuarto disco que es el disco doble en vivo, y los músicos habían planeado un quinto que debió llamarse Ácido, jugando con ácido y ácido al mismo tiempo, y que nunca salió. Pero Rodrigo Lamardo dice que si hubiera que rastrear entonces un origen del rock progresivo y luego el rock sinfónico en la Argentina, estaría acá, cuando Charly García había gastado guita en equiparse y Sui Generis había dejado por siempre de ser un grupo acústico para transformarse en un grupo eléctrico con teclados y tecladistas. Ese es un momento de inflexión, si se quiere. Vamos a escuchar entonces el momento en que Charly García, al comando de Sui Generis. Este se llama Nena, Baby en inglés. Y súper nutrido de teclados en el Luna Park. Es 1975. Y Charly ha matado los huevos de oro, según su empresario Jorge Álvarez, decidiendo la disolución de Sui Generis. Empieza el desarrollo de un género que luego, y yo creo que a partir del 76 sobre todo, encontraría en la Argentina su apogeo. Poca letra, menos guitarra, muchos teclados, mucha gente tocando mucho. Después habría gente enojada contra esto de que tocan mucho, quieren ser muy cultos. Ya no hacen shows, sino conciertos. Quieren llegar a la música culta, se dicen a sí mismos sinfónicos, se sueñan clásicos. Hasta acá, y por un momento, esta canción va a ser normal y después estallará lo progresivo. empezamos por acá para contar la génesis del rock sinfónico argentino a partir de el subgénero del rock progresivo. Afuera eran Pink Floyd, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Camel, King Crimson. Y los músicos argentinos, más o menos a tiempo en esta era, fueron procesando información y sacando conclusiones. Charly García, por ejemplo, empezó a cambiar su música a partir de que se compró el primer Mellotron que llegó a la Argentina. Cuando su empresario viajó a Estados Unidos, el instrumento recién salía y se lo trajo. Y a partir de su propia investigación sobre un instrumento nuevo, empezó una evolución de su música. De las dos guitarras, o el piano y la flauta, o el piano y guitarra del comienzo de Sui Generis, había pasado una atmósfera bastante más cargada y regida por los nuevos instrumentos. Uno de los grandes grupos del rock sinfónico en la Argentina fue sin duda el grupo Crucis. Pino Marrone, uno de sus fundadores, dice que en realidad la primera banda de rock sinfónica fue en este momento esta, Sui Generis. Quizás el primer grupo de rock sinfónico, si lo hubo en la Argentina, fue Sui Generis en la época de Instituciones. Bueno, después obviamente un montón de otros grupos, Alas, Espíritu. Era muy difícil no hacerlo. El rock quiere empezar a ser considerado arte. Por eso se pone a sí mismo sinfónico, como la orquesta sinfónica. Va a pasar a querer tocar en los teatros de la música clásica. Ahora Teddy. Ahora vamos a hacer otro de los temas nuevos que se llama Bubulina. Disco escultura, esa idea. Músicos que quieren aceptación en otros circuitos. Y empieza una música mucho más vinculada a las partes artísticas. Queremos grandes solistas. Queremos virtuosos. Queremos gente de conservatorio. Este movimiento causaría en algún momento una elefantiasis. Contra eso reaccionaron otros. Los punks luego, claramente. ¿Cómo puede ser que para tocar rock haga falta una bola de sonido, un montón de teclados, un cúmulo de gente virtuosa si el rock es uno, dos, tres y un tema puede durar dos minutos? Pero estamos en esta etapa, la etapa presuntuosa, culta y sin embargo llena de talentos del rock. Este es Sui Generis en esa etapa de la evolución. Recién escuchamos a Pino Marrones. ¿Escucharon a Crucis alguna vez? El cuarteto que formaron en la Argentina antes de una diáspora de varios de sus integrantes a Estados Unidos, a España, cuatro músicos virtuosos del momento. Si un disco por entonces tenía 10, 12 temas, uno de Crucis tenía dos por lado, cuatro en total, porque las cosas no iban a ser tan sencillas. Esta es la única canción cantada del primer disco del grupo Crucis. Crucis eran Aníbal Kelper en teclados, luego radicado en Estados Unidos y socio de Gustavo Santaolalla. Pino Marrón en guitarra. José Luis Fernández en bajo, Gustavo Montesano en guitarra y voz. Y Daniel Frenkel en batería. Montesano se iría a España y haría luego Olé Olé. Y el formato de la canción, este era el principio de una canción si tocaba Crucis. Crucis llegó a un momento en que pudo girar por Estados Unidos. Eso ocurrió en 1977. Que es como ir a vender heladeras a los esquimales. Y sin embargo, en muchas notas en medios estadounidenses se elogiaba el virtuosismo de este grupo que cuando hacía esto podía pasar como una evolución de Génesis cuando Peter Gabriel se quedaba callado. Pino Marrone dice que habían aparecido los sintetizadores y la música cambió porque había una tecnología nueva y una paleta de sonidos totalmente diferente. A partir del 73-74 se empezaron a fabricar sintetizadores en masa. Ahí estuvo la razón principal de ese cambio. Se plantearon las posibilidades de incluir sonidos que hasta ese momento hubieran sido imposibles de incluir, como sonidos que imitaban ya sea desde un bandoneón a una sección de cuerdas de 20 personas, así poniendo una mano en un teclado. A alguien se le dio por dejar la mano esa un poquitito más, más tiempo que lo normal y a alguien se le ocurrió que eso se iba a llamar rock sinfónico. Polifonía nocturna. Todos los colores de la música. Rock progresivo. Argentino de los años 70. Este es el grupo Alas, que formó Gustavo Moreto, que había sido trompetista de Alma y Vida, pero además era un tecladista notable, con una inclinación a tratar de hacer desde Buenos Aires un rock progresivo, rock sinfónico, que de alguna u otra manera se embebiera de los aires de la ciudad, en que estaba el mundo, pero estaba el tango. Y ustedes que van y vienen con nosotros en nuestra página de Facebook, En nuestro Facebook, Laura nos dice buenas noches, Poli. Albert dice Crucis, excelente. También comenta que hoy Nacional Rock todo el día llegó la señal cortada, pero escucha gracias a la señal de FM Educativa que nos retransmite y aprovechamos para saludar también, por supuesto. Diego dice, excelente temática la de hoy. Crucis es un pelotazo de luz en la cabeza, una banda clave y muy poco reconocida. Pienso exactamente lo mismo, una banda clave en la evolución de la música completa en la Argentina. Con Alas era más complicada la cosa, más experimental. Este tema, Buenos Aires solo es piedra, ¿no? Dura 18 minutos, por ejemplo. O sea, no era un tema, era una obra. Pero el rock siempre había querido escapar del formato que la industria recomienda para una canción. Para la industria, una canción tiene que ser de esas que te pasan por radio seguro, 3 minutos. 4. Y después todo el mundo en radio se pone nervioso si la canción es larga. El rock sinfónico era escaparse del molde de si no te la van a pasar en la radio. Bueno, no me la van a pasar en la radio, ¿y qué? Dura 20 minutos el tema. ¿Y qué? Si yo soy artista, no vendedor de canciones por la radio. Es como si alguien le dijera a un pintor, tenés que pintar chiquito porque si no, no cabe en el museo. O a un escritor, tiene que ser corto el cuento porque si no, la gente se aburre. O a un jugador, no hagas tantos goles en un partido porque te van a faltar para el otro. ¿Qué sé yo? Si soy músico y quiero tocar mucho, ¿qué? ¿Está mal? O que el tema sea muy largo, ¿y qué? ¿Está tan mal? Pedro Aznar, que ingresó a una de las formaciones de Alas y que tuvo una carrera brillante en la música argentina e internacional, testimonia desde ahora, estos muchachos, los del grupo Alas, eran nuestros ídolos, los músicos queríamos ser como Alas. Yo venía de tocar en Madre Atómica, que era un trío experimental, instrumental. Y Alas eran como nuestros héroes locales. Entre lo que los admirábamos ya es a ellos y los instrumentos que tenían, que eran unas especies de máquinas así del espacio para nosotros en ese momento, era toda una excitación. Y bueno, después quisieron las cosas que apareciera tocando con ellos, ¿no? Fue un placer total. Solo se refugia en los pasillos de su historia. Y Buenos Aires solo es piedra. La vida por el aire de la guerra. Contra esto reaccionaría la música punk. Muy volado, muchas imágenes poéticas, clima. Alguien que se sienta y escucha. Por eso el punk daría después temas rápidos y de 2 minutos. Y eliminaría los teclados y sería bajo, guitarra y batería. Y a otra cosa. Un gesto de irritación. De otra generación. Poblada de gente que quería tocar pero no sabía. E iría aprendiendo sobre la marcha contra la pomposidad y la argumentación excesiva del rock sinfónico. Sin embargo, para el rock en general, lo sinfónico y lo progresivo, el dominio de nuevos instrumentos abrió puertas impensables. Claramente se apuntaba a un oyente distinto, más experimentado musicalmente o con ganas de conocer cosas nuevas. Charly García, que había comenzado con Sui Generis esta experimentación, ya con la dictadura y en una época en que era difícil el mundo de la música, hizo su segunda banda importante, incorporando otro tecladista, Carlos Cutaya, para darle forma a la máquina de hacer pájaros. Entre paréntesis, un nombre surgido de una historieta. El señor García y la máquina de hacer pájaros, que se publicaba en la revista Hortensia de Cris. Charlie dijo, qué buen nombre para un grupo. Y le puso la máquina, el momento de apogeo de las máquinas en el rock, los teclados. El disco A se llamaba Películas, el disco 1. Y esta canción, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Claro. Argentina de los años 76, 77, 78. ¿Una ironía? Guitarra, bajo, batería y dos tecladistas. Recontra equipados, el propio Charlie y Carlos Cutaya. En la tapa de Películas, alguien salía de un cine, eran los integrantes de la banda, y la película que salían de ver se llamaba Trama Macabra. Sin embargo, Charlie no podría abandonar el vicio de hacer canciones más largas, ¿eh? En este disco las canciones duraban 6 minutos, 5, no había canciones cortas. Y su piano acústico combinaba con los teclados de Cutaya. Pero tal vez el mejor tema, el más paradigmático del disco, aquel que tendría varias versiones, incluyendo una de Palo Pandolfa con Tepanávida, es Hipercandombe, porque ahí la banda llegaba a insinuar, cuando todos callaban, algunas cosas sobre la paranoia de vivir en una ciudad poblada de sirenas. Tocaban algo los tecladistas de la banda, Carlos Cutaya, el que toca los teclados acá junto a Charlie, cuenta cómo se formó la máquina. Nos encerramos, Charlie y yo, 15 días, un mes en mi casa, a inventar eso que era tocar dos tecladistas, que hasta el momento fue inédito. La máquina en realidad tenía otra alternativa. Me parece que estaba más cerca de la fusión, más cerca de algunas cosas con el folclore, no, más que con el folclore, con el tango, te diría, y con el jazz. Cuando la noche te hace desconfiar, yendo por el lado del río, la paranoia es quizás nuestro peor enemigo. Cubres tu cara y tu pelo también, como si tuvieras frío, pero en realidad te quieres escapar de algún lío. No, no. Déjeme en paz, no quiero más, no hay esperanza.

Nuestros amigos que están del otro lado comparten cosas con nosotros a través de nuestro muro en Facebook. Albert comparte una imagen, una tapa de un disco de Crucis en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna, como también de La Máquina de Hacer Pájaros, a lo cual Juan Carlos Colombo comenta La Máquina, la musicalidad de Charlie en su mayor esplendor. También tenemos un comentario de Laura que dice: ¿cuántos recuerdos de mi adolescencia? Gracias, Poli. Para los que no conocieran la época y los discos, la tapa que está acá de Crucis es de Los Delirios del Mariscal. Así como el punk más adelante crearía una tipografía, una forma de comunicar, hasta si se quiere unos colores, el rock sinfónico creó toda una estética para la tapa de los discos, nutrida de grandes dibujantes, de dibujos fantásticos, incluso una forma propia de relacionarse con el oyente muy distinta. No solo eran los teclados en la música, ni la longitud de los temas, ni la aspiración de arte con mayúsculas, sino también un modo gráfico de presentarse y de comunicar. Cualquiera que vio una tapa de un disco de Yes en aquel momento lo recuerda, y debería saber que en Argentina, con varios artistas, entre ellos Juan Oreste Gatti, se vivió un proceso más o menos similar. La tapa como un cuadro, como una obra de arte, como parte de las artes plásticas. Esto es Espíritu, un grupo clave en aquella etapa, pero que duró como una primavera. Por entonces surgió MIA, Músicos Independientes Asociados, un proyecto salido de una escuela de música de Dombi, de un maestro, el padre de Lito Vitale y de Liliana Vitale, desde el cual se generó además otro concepto que tenía que ver con la autosuficiencia empresarial y artística. Mía te podía hacer un tema de 35 minutos. En el paroxismo de la expresión de los músicos. Pero claro, editaba los discos de manera independiente. De ahí aprendieron Los Redonditos de Ricota, de hecho. Y era un grupo autogestionado por los propios músicos. Y casi por el propio público del grupo. De ahí salieron un montón de artistas importantes de la escena del futuro, desde Mex Urtiz Berea, por citar solo uno, a la filósofa Roxana Kreimer, pasando por Verónica Condomí, digo, por citar solamente un puñado, ¿eh? Lito Vitale, hablando de este, de Músicos Independientes Asociados, es decir, MIA. MIA tenía mucho que ver con la cosa del rock sinfónico, mucho que ver con la apertura. Por ahí nos metíamos en terrenos musicales que después salíamos. A veces salíamos y a veces no, ni salíamos. El desparpajo de meternos en cosas que por ahí nos quedaban grandes de alguna manera, pero que me parece muy interesante que hayamos abordado ese tipo de cosas, porque nos dio enseñanzas para después hacerlo, lo que cada uno siguió haciendo. Una experiencia a la hora de cantar, aunque la voz líder masculina era de Alberto Muñoz, que era un cantante y además es un poeta y un agitador cultural, que quedaría para siempre relacionada con la estética de MIA. Voces femeninas espectrales, fantasmales. Tenemos un mensaje en nuestro Facebook. Jorge Navarra dice: a mis 14 añitos vi a MIA en el Enet número 1 Güemes de Florida. Así quedé. Mejor, se supone, ¿no? ¿Quién sabe? Y seguramente que voló un poco. ¿Por qué no? El movimiento del rock sinfónico no solamente ocurrió en Buenos Aires, donde estaban todas las empresas de grabación y todas las posibilidades de difusión. En Rosario, en Mendoza, en Tucumán, que era una escena muy activa de rock, surgieron otros grupos. En Mendoza había un grupo que se llamaba Alta Blanca. Y en Tucumán la banda Red, que por un momento ocupó un sitio importante en la difusión. Llegó a tocar cuando la revista Humor en el año 81 organizó un contra recital de Frank Sinatra, cuando Frank Sinatra lo traían Palito Ortega y la dictadura y las radios no pasaban música local. La revista Humor hizo un llamado Encuentro de Música Contemporánea en Buenos Aires, en donde trajeron o vinieron a actuar bandas importantes del interior, entre ellas esta de Tucumán, la banda Red. Recontra elaborada, ¿eh? Eran como discípulos de Mía en eso de la edición independiente de la música. Oscar Imhoff en voz, el Pollo Raffo en teclados y Marco Pusinelli en batería. Discos como Tristes Noticias del Imperio o Cuentos del Subsuelo. Y una relación con muchos otros músicos que escuchaban con mucho respeto esta banda tapada venida de Tucumán. Pero repleta de buena música y grandes intenciones. Uno de los temas del rock sinfónico, acá había que tener mucha plata para los equipos. Claro. Necesitabas mucho teclado, una bola de sonido importante, y eso a veces alejaba a la clase trabajadora de la posibilidad de acceder. Aunque muchos hicieron lo imposible por llegar a esta cantidad de equipamiento, no era tan fácil. Y ustedes que van y vienen con nosotros diciéndonos... Albert dice, Alta Blanca, ¿ahí tocaba Mario Matar? Sí, pregunta. Gran guitarrista de la escena de Mendoza. Ganó hace poquito el concurso que se hizo en esa provincia, que es mi provincia, para la composición del himno provincial, el himno provincial, ajá, de Mendoza. Alba Noemí dice, este movimiento tiene una estética muy elaborada, gracias Polifonía. Es verdad, que fue además su karma, la excesiva elaboración, la tendencia a lo grandilocuente, la elefantiasis, esto que crecía y crecía tanto que al final parecía muy lejano de los comunes mortales. Entre los grupos de rock argentinos o rioplatenses o sudamericanos por extensión que llegaron a tocar activamente en Estados Unidos, no solo se produjo el fenómeno de Crucis argentino, sino el de OPA uruguayo, el grupo de los hermanos Fatoruso y Rada, que en esta era de la exploración por el lado del sinfonismo y con un cantante totalmente paranormal como el Negro Rada. Este tema se llama Malísimo. Lograron la hazaña personal de ir a hacer rock sinfónico a Estados Unidos y de tener una agenda de laburo importante. Al menos vista desde Montevideo, Buenos Aires, importante. Claro, hay una cantidad de música en los hermanos Fatoruso, tecladista uno, baterista otro, Hugo y Osvaldo. Opa tiene todavía miles y miles de fanáticos en el planeta completo. Imagínense que esto se grababa hace 35 años, ¿eh? Se te refriaba el tecladista, cancelabas el concierto, así era la historia. Y si no, había electricidad, si se cortaba la luz. Andar arreglada al público con una guitarra acústica, ¿no? Pero tremendo grupo OPA, ¿no? Eso dice un oyente de la Jorge radio. Navarra dice, tremendo OPA. Albert también, en referencia a Mario Matar, dice, Aeropuerto de Pájaros, su disco solista es hermoso. Es bueno compartir, ¿eh? Es difícil hacer en una hora un programa de rock sinfónico porque los temas duran... Claro, tendría que ser 3, 7, 8, 12, 15, 18, 37 minutos, en el caso de uno de Mía. Pero lo lindo es recuperar, cada uno tiene la posibilidad luego de escuchar la música en su casa, el espíritu, los sonidos, los tics de una era. Esto, todo esto originaría en su conjunto el punk, una reacción visceral de otra generación. Tantor, otro grupo argentino ahora, Tantor como el elefante Tantor, que pisaba fuerte seguramente, esa es la intención. El baterista Rodolfo García, llevando adelante ese proyecto. Mucho más cerca de lo progresivo que de lo sinfónico. Aquí tocaba el amigo Héctor Stark junto a Rodolfo García. Y entre los tecladistas estuvieron Leo Sujatovic y Lito Vital. Lito como invitado, Leo como estable. También tocó Machi, excepcional bajista. Machi, Stark, García, el trío estable. Y tecladistas como invitados. Pelear la verdad es la vida. La vida es rara. Después vino una etapa en que tocar mucho y tocar bien estaba mal visto. Laura en nuestro Facebook dice: qué buen tema, por favor. Pasan poco rock progresivo y rock sinfónico por las radios, ¿eh? Y la música no tiene edad. Tiene una era de gestación. Después queda para siempre flotando en el viento. O flotando en las mentes, ¿eh? Hicimos este programa de Polifonía Nocturna, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Diego Corbin. En la producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Polifonía Nocturna, un programa de rock en una radio de rock. Apenas eso. Nada más y nada menos que eso. Volveremos a hacerlo. Del lunes a viernes, de 23 a 4. De 23 a 24, aquí. En Nacional Rock 93.7. Abrí los oídos. Abrí la cabeza. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock.